a Javier Pícolos en el espacio del libro. Javier, Dani y Marcos te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen por allá? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, yo digo por allá y a lo mejor rompemos un poco la magia de la radio y se da cuenta que no estamos juntos. Bueno, esperemos. Sí, qué macana. No, volvamos. Muy bien, muy bien. Estamos todos muy bien acá. sí, estoy muy bien. Y acá pensando un poco en la columna que venía para hoy, que le íbamos a hacer el martes pasado. Claro, claro, me acuerdo. Hemos hecho como un caos de días y demás, sí. Con los feriados y todo eso, ha quedado todo como un poco complicado. Esta columna salió los lunes, los que escucharon la radio el lunes y no el martes, uh-huh. Se la están perdiendo, los que escucharon la radio el martes y no el lunes se perdieron las anteriores. Los que escuchan todos los días están fantásticos, y esperemos que sigan escuchando a pesar de las cosas que digo. Pero sí, bueno. Porque nos había quedado un tema que lo pasamos para el lunes pasado, bueno, y ahora lo vamos a hacer hoy, claro, que era sobre... Feriado, claro, nos tocó el martes, y el martes era 12 de octubre, no podíamos dejar pasar la fecha. Sí, ¿no? Que fue la primera vez que recomendaste... Que hablamos de libros en particular, hablamos de libros en particular. De un libro nuevo, un libro muy, muy, muy viejo. Uh-huh. Y ahora, una cuestión relacionada al libro... a mí me parece una maravilla porque rompe cualquier tipo de concepto mercantilista. Un lugar donde hay cosas gratis para quienes quieran ir a usarlas. Esto es un concepto, parece casi como revolucionario, ¿no? Es una cosa que no hay que pagar nada, se llama bibliotecas. Increíble. Son las bibliotecas, que por lo menos en este país la mayoría de las bibliotecas no requieren de dinero para asociarse. Nosotros en otros países quizás sí, tienen una cuota, otro tipo de bibliotecas, pero la mayoría de las bibliotecas que tenemos disponibles acá en la provincia son gratuitas. Hay que hacer una serie de trámites, dependiendo qué biblioteca sea, para poder acceder a esos libros, básicamente es identificarse, ¿no? Es decir, bueno, yo soy Javier Pícolo, tengo este DNI, vivo en tal lado, y de esa forma puedo acceder a todo el material que ha tenido, me lo puedo llevar a mi casa. Si no me quiero identificar mucho, puedo ir y leer en la biblioteca. Esto pasa en la biblioteca más grande de la provincia, que es la Biblioteca Pública de San Martín, pasa en las bibliotecas del circuito de las universidades públicas, pasa en las bibliotecas populares, y demás. O sea, la biblioteca es un lugar realmente, ya desde el vamos, maravilloso por este tipo de cosas. Uno puede ir y consumir libros, revistas, y todos los servicios que tiene la biblioteca, que en muchos casos también tiene, por ejemplo, no sé, internet, wifi gratis y demás, se puede usar en las bibliotecas sin ningún uh-huh. tipo de costo. Entonces, mientras yo les hablaba en otras ocasiones, en otras columnas, de los libros, de los precios de los libros, de cómo se hacen los libros, de lo que cuestan los libros, bueno, todo eso hoy se puede, no lo podemos olvidar, porque podemos acceder a todos estos libros de forma gratuita en las bibliotecas. Que la biblioteca es un concepto antiquísimo y que viene muy relacionado con la escritura, o sea, con las primeras escrituras. De hecho, hay, no serían técnicamente bibliotecas, pero hay registros de templos en Mesopotamia, también, cuando empezó la escritura, en las que se han guardado tablillas importantes con escritura, con escrituras obviamente que se consideraban importantes en la época, uh-huh. que ya se guardaban y se almacenaban. De hecho, bueno, toda la idea, ¿no?, de dejar las cosas por escrito, porque de esa forma la palabra es mucho más importante, claro. Sin ir más lejos de todo el mito de Moisés y los mandamientos, ¿no? Que bajó con las tablillas el chabón, porque si bajaba el cielo, lo puse a Dios allá arriba, me dijo de qué, ¿no? Dice Dios, el chabón, que... bajó con las tablillas, después encima se calentó, las rompió, las tuvo que buscar de vuelta. Bueno, pero el tema de la cuestión escrita, y eso claro. hace también que este producto de letra, o sea, de palabra escrita, se almacena. La humanidad siempre se dio cuenta, ¿no?, la importancia de la escritura y la importancia de guardarla y transmitirla. Sobre todo para las cuestiones que nos definían culturalmente, uh-huh. ¿no? O sea, lo que definía la identidad de un pueblo, ver quiénes habían sido los reyes, a qué dioses nos caen bien y qué dioses nos caen mal, cuánto le debe Pepito a Juancito, uh-huh. Y todas esas cosas se fueron guardando y almacenando, y después, bueno, textos de todo tipo, papiros, etcétera, que fueron haciendo las primeras experiencias de biblioteca, que después, con la explosión de la producción de libros en el medioevo, y sobre todo después en el Renacimiento, con la imprenta, y hoy por hoy, ni hablar, ya es todo, bueno, ahora es una carrera universitaria ser bibliotecario. De la dificultad que supone justamente hacer la organización de todos estos documentos, archivos, libros, etcétera. Entonces, bueno, hay bibliotecas famosísimas como la Biblioteca de Alejandría, que es la biblioteca que juntaba todo el saber del mundo, y que de repente, bueno, visto al lado de Google, es un polotito. Y los sucesivos incendios que hubo de bibliotecas, la biblioteca también como un lugar de persecución, ¿no? Claro. Y frente a la guerra, lo primero que se quemaba, ¿no? Libros, bibliotecas. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y sin ir más lejos, esto es algo que a nosotros nos parece. No, sí, pero esto pasaba en la época de Cleopatra y Julio César, ¿no? Incluso en las guerras modernas se ha destruido una cantidad de patrimonio totalmente invaluable. Sobre todo en Oriente Medio, ¿no? En los últimos conflictos, bombardeos de museos, decíamos, bibliotecas. O sea, todo lo que decíamos de Mesopotamia, uh-huh. Los fundamentalistas islámicos que quieren negar todo lo que vaya más allá de Alá, de Mahoma, a los invasores occidentales que destruyeron todos los otros, el resto de los símbolos. Son cosas que hemos visto por la CNN, ¿no? Uh-huh. Cosas modernas. Pero el concepto de biblioteca se ha mantenido desde la conservación, y aparte después se ha transformado también al acceso público, porque las bibliotecas medievales las bibliotecas estaban destinadas a un público muy específico, porque también había un público muy específico que leía. Las bibliotecas de medievo eran sobre todo religiosas, estaban muy vinculadas a las iglesias y demás, pero las bibliotecas también después empezaron a transformarse, la gente empezó a leer más, empezó a ser más letrada. Entonces podía acceder a que deseaba acceder a más libros. Y de esa forma se ha logrado constituir en una institución que hace justamente una cuestión súper, súper loable: conservar el acervo cultural escrito de una población, y aparte ponerlo a disposición gratuita para los usuarios. Eso es una cosa que realmente es una locura. Y también, en muchos casos, las bibliotecas, por ejemplo, a principios del siglo XX, también muchas organizaciones, sobre todo organizaciones obreras, sobre todo organizaciones obreras anarquistas, de migrantes en este país, también una de las primeras cosas que hacían era fundar una biblioteca. O sea, aparte de fundar el sindicato, aparte de luchar por los derechos laborales, había que fundar una biblioteca, y eso también dio un poco el inicio a las bibliotecas populares. Uh-huh. Son las bibliotecas que, pues, la biblioteca, pues, así hablamos, por ejemplo, la biblioteca de la Universidad, la biblioteca San Martín, son muy grandes, tienen montones de libros, se puede acceder a muchísimos textos, no solo libros, sino también hoy por hoy textos digitales, informes, revistas nuevas, antiguas, y demás, se puede acceder en esas, pero son bibliotecas que están situadas en un lugar y con un determinado acceso, por decirlo. O sea, hay que venir, si uno quiere consultar bibliotecas también, hay que ir al centro; si uno quiere consultar bibliotecas de la Universidad Nacional de Culto, tiene que ir al centro universitario, y en los barrios por ahí queda un poco más a tras mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, las bibliotecas populares vienen a suplir un poco, y como todo lo que viene con el adjetivo popular, como los comedores populares, no solo suplen la necesidad primera, que es, como decir, bueno, acá hay libros, sino también generar un espacio donde pueden suceder muchísimas otras cosas, como talleres, acompañamiento, clases de apoyo y demás. Y es un concepto que, o sea, la idea de biblioteca es un concepto que hay que yo creo que hay que defender a toda costa y hacer y también exigir que las bibliotecas públicas que tenemos sean también mejores, ¿no? Y que tengan que haya mayor acceso a ellas, que actualicen el material, que cuenten con un presupuesto para tener más material, para funcionar realmente como esta función social de preservar el patrimonio cultural de un pueblo, ¿no? Que es un montón. Y también a nosotros, como usuarios, usuarias, usuarias, decir, che, hay muchísimas cosas en las bibliotecas que no se consiguen en ningún lado. Libros, yo me acuerdo cuando estudiaba, en la época en la que estudié, que estaba como muy muy empecinado en tratar de conseguir un libro de Cortázar, que era La vuelta al día en 80 mundos. Era un libro objeto, un libro que parecía de un tamaño como un álbum de vinilo, para que se den una idea, y no se conseguía por ningún lado, no se podía comprar, no se podía comprar a precio de colección, un delirio. Y ese libro, por ejemplo, estaba en la Facultad de Filosofía, en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Uh-huh. Así que cuando me hice socio, no saqué libros de estudio, sacaba los libros que quería leer, y había una riqueza de libros, y era un libro, en serio, o sea, era como lo que valía, si uno quería comprar en ese momento, era como que tenía hoy, no sé, 50.000 pesos, esa edición. Claro. Y en la Biblioteca San Martín lo mismo, hay muchísimos, nosotros quienes estamos interesados, por ejemplo, en la literatura mendocina, nos cuesta mucho conseguir autores, siempre que todos los autores mendocinos publican un libro, ese libro después se agota, no se vende más, se queda ahí y queda como en el mito. Bueno, en la Biblioteca San Martín están, no te voy a decir todos los libros, pero gran mayoría de libros que no se pueden conseguir de otra manera, uno puede ir a la Biblioteca San Martín de forma gratuita, presentar su documento, sacar el libro, leerlo ahí, y si se hace socio, se lo puede llevar a su casa. Como digo, está volviendo, ¿no?, con el tema del acervo cultural, uh-huh, está perfectamente conservado, o está ahí, libros que en otros lados no se consiguen, si uno lo quiere comprar y tener en su casa. Eso también es otra cosa, ¿no? Quienes compramos un libro y tenemos otra casa, hacemos una justamente biblioteca, usamos la misma palabra. Uh-huh. Pero eso es biblioteca que uno muchas veces se pregunta, no, por lo menos yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué tengo los libros que ya leí? Rara vez los vuelvo a leer, los tengo acá. Porque es tan lindo. Es tan lindo, sí, una cosa. Me da cosa prestarlos, ¿sí? Claro, sí. Y la biblioteca pública es justamente todo lo contrario. Tenemos todos esos libros, los prestamos, los puedes leer todas las veces que vos quieras, y cuando vos no lo leas más, lo va a leer alguien más. Claro. Javier, entonces, parecería que me da la sensación de que las bibliotecas son un bien preciado de todas las sociedades, ¿no? Pero por ahí me da la sensación, y hemos hablado de editoriales, y hemos hablado de parte de la industria del libro, que sí está enfocada en la oferta y la demanda, y parecería que la biblioteca está fuera de esta industria cultural, no está fuera del hacer dinero, ¿no?, con la cultura. No sé, me da esa sensación. Justamente la cultura como algo desde lo inmaterial no es algo mercantilizable. Uh-huh. Y la cultura materializada y tiene otros costos que por eso también tiene que entrar en el juego del mercado. Uh-huh. Pero parece por eso como un concepto antimercantilista desde vamos, ya que tenemos esto, lo vamos a hacer gratis. Obviamente la biblioteca tiene que encontrar con un presupuesto para poder comprar libros y demás, pero los libros la biblioteca los compra, o a veces recibe donaciones, pero bueno, se puede vivir solo de donaciones. Pero sí, como concepto es fantástico. Y viste, muchas veces la gente dice, no, bueno, pero si hay algo gratis, después otro no se va a vender, que eso es lo que se encuentra. No, los libros se siguen vendiendo y la biblioteca sigue existiendo. Y para la que quien no pueda comprar, acceder a comprar un libro y tenerlo en su casa y hacer este ejercicio egoísta del cual yo también me siento un poco parte, porque como les decía, compro libros, los dejo en mi casa y después quedan ahí. Sí, total. Se puede ir a la biblioteca y consultar a la biblioteca pública y consultar esos libros. Qué hermoso, es un gran ejercicio, la verdad, a poner en práctica. Recuperar el uso de la biblioteca también como un espacio de recreación, no solamente como un espacio de investigación, porque hoy por hoy han tenido funciones en bibliotecas con muchas personas que lo usan para investigar o estudiar en particular, pero también en rescatar la cuestión recreativa, de ir a la biblioteca a leer un libro. Es una cosa que parece una locura, que también es un ejercicio, ahí está como poniéndonos como usuarios, es un ejercicio también antimercantilista, de ir a estar mucho tiempo sin estar en el circuito de consumo, ¿no? Ir a leer un libro a la biblioteca o pedirlo y llevárselo a su casa, al parque, a donde cada uno más le guste. Yo, si quieren, para cerrar, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, dale. ¿Qué propones? No, tengo justo, acá tengo autobombo. tengo un poema que escribí dedicado a una biblioteca popular, la Biblioteca Popular del Barrio La Gloria, que es la Rodita González. Rodita González. En su momento escribí un poema muy cortito que quería aprovechar como para leerlo y cerramos esta columna, que es la Pablito González, justamente. En los countries están extremando medidas de seguridad. Se levantan muros cada vez más altos, se ponen guardias cada vez más violentos, se compran armas cada vez más grandes. Están muertos de miedo, es lógico. En el barrio han puesto una biblioteca. Qué bueno que está. Hermoso. Qué bueno que está. Pero con eso, si les parece, dejamos por hoy. Y la recomendación para toda la audiencia de que usen las bibliotecas, porque también usarlas es una forma de que tengan mayor visibilidad y tengan mayor respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Javier. Que tengas buena semana. Y bueno, nos esperamos el lunes, martes, no sé cuándo, pero nos vamos a encontrar. Podemos bailar hacerlo un sábado. Agarramos a todos los estudiantes. Están escuchando música y les aparece una columna de libros. Imagínate qué atentado. Totalmente. Bueno, que esté muy bien. Bueno, que esté muy bien. Un abrazo.